amigo mío me vino a avisar que mi novia me engañaba y el sábado a la noche yo me iba a casar. Supe que eso era cierto de lo que había hecho y me quise vengar. Y en la iglesia frente al cura y de todos mis amigos no quise aceptar. Más vale ser soltero que cornudo toda la vida. Más vale ser soltero que cornudo toda la vida. Más vale ser soltero que cornudo toda la vida. Más vale ser soltero que cornudo toda la vida. Me agarraron del cuello y me querían ahorcar. El padrino que era el chanta con mucho disimulo se mandó a mudar. La cara que puso el cura yo nunca en mi vida la voy a olvidar. Y saliendo de la iglesia con todos mis amigos me puse a cantar. Más vale ser soltero